Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer cuando hacíamos esa marcha que es el transcurrir, esa cadencia tan repetitiva de la Plaza de los Congresos a Plaza de Mayo, esperando que terminara la actividad oficial para luego realizarse la marcha con lectura de documentos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Al ser lento y escuchar los cánticos, esa fría desesperación para que los cordones humanos puedan marcar el camino para esa bandera que siempre la portan, diría los mismos y otros que se van sumando. Ya Félix Díaz es parte de esa bandera. Ramón Cortés, uno de los trabajadores condenados a perpetua en Las Heras, se encontraba delante como una forma simbólica de decir que ahí estaba la pelea, Ramón Cortés al lado de dos madres de Plaza de Mayo. La absolución, el pedido de absolución para los petroleros, fue muy visible, así como resultó harto visible la condena a la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de ungir a Milani como jefe del ejército. Pero hay otros afiches, hubo afiches de La Poderosa, significando que aún con un posicionamiento crítico, no dejan de ver el proceso de transformación que el país ha tenido. Entonces, podía compartir un afiche Fontevecchia con Milani. Fue muy, muy impresionante cuando pasaba la columna de Memoria, Verdad y Justicia, y ahí sobre Avenida de Mayo, un local del PJ puso la marcha y había un hombre que cantaba enfervorizado. Esas frases que identifican al movimiento. Pero vi uno en particular que no estaba tan repetido y proponía la nacionalización de la banca. En otro tiempo, la nacionalización de la banca o recuperar lo que nos han expoliado, parte de esa expoliación, integraba esa batería de solicitudes y peticiones a la clase dirigente política. Ese afiche estaba como perdido. La recuperación de la banca no ha sido posible. No porque no existiera en la Argentina en los últimos 10 años una correlación de fuerzas, sino, vaya, pensar un segundo que sin esa correlación de fuerzas hubiese sido imposible, por lo menos en lo mensurable para el gobierno, ir por la 125, sabiendo por lo menos nosotros que a la vuelta los grandes pools de soja estaban fortalecidos y Aceitera General de ESA no era un nombre rimbombante, sino que estaba el senador Urquía, que se abstuvo en ese momento histórico. No perdían, ganaban. Y con creces. Entonces, nacionalizar la banca y el afiche que vimos ayer parece como algo sacado del arcón de los recuerdos, forma parte de cuestiones ciertamente añejas. Y es esa nacionalización la que no se decidió hacer, porque no se puede embestir contra un sistema y el corazón del mismo. ¿Saben por qué lo traigo en el comienzo del programa? Por una razón muy objetiva. Hay por lo menos 4 proyectos en el Congreso Nacional. Proyectos de nacionalizar la banca. Y si no se votaron, no fue porque el Frente para la Victoria, en este caso el oficialismo, no haya tenido mayoría propia. Diría que casi siempre tuvo mayoría propia. Si no se avanzó es porque no es una política a alcanzar. Es más, tiendo a pensar que es un arrebato de la nostalgia pedir eso. Expresarlo, aunque sea. De igual modo, en la provincia de Buenos Aires, respecto a este conflicto que cualquiera podía adelantar iba a crecer por la desmesura del gobierno, al decir gobierno provincial, y un nacional que no ha cerrado paritarias ni llama a paritarias, es decir, que no le interesa la paritaria. Entonces, aquello que el año pasado subrayábamos a propósito de una charla que habíamos tenido con Mirta Petrosini, que era un blef la paritaria nacional porque no cumplía la función de paritaria, era más en lo simbólico su peso y valor. Bueno, se confirma este año porque nadie habla de lo que ocurre a nivel nacional. Por eso Cetera convocó a un paro esta semana. Pero sin correrme del eje en cuestión, que tiene que ver con las correlaciones de fuerza y sobre todo en estas democracias que vivimos, o en esta, con sus matices y de muy baja densidad, el pueblo se expresa a través de sus representantes. Y el oficialismo ha tenido mayoría, por lo tanto, aquellos proyectos que obtuvo, convirtiendo al Congreso en una escribanía o la legislatura provincial en una escribanía, da cuenta que quien ostenta el poder ejecutivo cuenta con lazos sólidos y manos suficientes en los legislativos. De allí que realmente sorprende que se diga ligeramente que en el Congreso la oposición no quiso aprobar. Mire, la oposición tan desintegrada, tan deshilachada, con tantas figuras, con tantas caretas, no ha tenido ni está en condiciones por el momento de exhibir una fuerza que arrastre en agenda al oficialismo. Corren atrás del oficialismo. Pero decir que no han tenido las manos, los números, no es cierto. Han carecido de la voluntad. Y si le faltan manos, créame que saben cómo conseguir esas manos. Un par de reuniones y sobran manos. Alcanzan y sobran manos. A nivel nacional y ni qué hablar a nivel provincial. El masismo emerge en la escena política de la provincia de Buenos Aires el año pasado. Hay un proyecto que creo que el jueves se va a votar, que tiende a construir un órgano que regule un conflicto entre el Estado y los empleados del Estado. Un organismo creado por una estructura del Estado como es el Poder Legislativo. Es un avance para arribar a aquello de la educación como bien esencial. Si hoy tenemos tiempo, vamos a hacer una recorrida, aunque sea cercana, para saber si las directoras o directores han acatado la orden judicial de un juez que fue milico en la dictadura y que hoy es un hombre de la justicia. Vamos a saber si las directoras aceptan y acatan ese fallo. Pueden aceptar y acatar el fallo. Lo que está claro es que para alumnos, para madres y padres, hoy no hay clases. Entonces no mandan a los chicos al colegio. De educación también se vive, y ayer en el largo documento que se leyó en Plaza de Mayo se habló de la educación, y nosotros charlamos en las notas que hicimos en el día de ayer con algunos que señalaban que es la clave, tanto como la memoria, la verdad y la justicia. Quédate ahí porque vamos a compartir en la mañana de hoy todo lo que hicimos ayer en Plaza de Mayo y lo que atañe a este conflicto que no tiene cierre. Y sigue siendo una buena noticia. Llora el cielo indignado, limpias de suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Buen día para todos. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Buen día, Julián. Y buen día a los oyentes también. Bueno, no vamos a perder más tiempo. Vamos a hacer que hablen aquellos que pueden expresarnos sus referencias y lo que en definitiva todos los años vamos a escuchar como parte final de la actividad que es el documento de Memoria, Verdad y Justicia. Nosotros vamos a pasar algunos fragmentos del documento porque tenemos muchas notas y queremos poder transmitir todo aquello que registramos en el día de ayer, en la jornada de hoy. Pero si aquellos que están interesados y quieren leer el documento completo, ya está subido en ANRED todo el documento de la convocatoria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que escuchamos la primera parte, Milani y algunos temas más. fue uno de los ejes principales, como decías vos, Rubén, en la editorial, de la marcha que convocó ayer el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En este acto denunciamos que el genocida Milani fue nombrado jefe del ejército por la presidenta de la nación. No nos olvidamos de los soldados conscriptos que desaparecieron bajo su mando, ni olvidamos las torturas sufridas y denunciadas por aquellos que fueron secuestrados y después torturados por el entonces teniente Milani, que era en aquellos años tan joven como el genocida Alfredo Astiz. Porque el genocidio, porque el que exigimos castigo, cubrió todo nuestro país y los crímenes cometidos en la provincia de La Rioja fueron los mismos que se cometieron en todo el país. En este acto, reivindicando la lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, repudiamos el discurso del 1 de marzo de la presidenta Cristina Fernández, en el que llamó a reglamentar el derecho a manifestarse, agredió a los maestros en conflicto y festejó el fallo aberrante que, basado en testimonios arrancados bajo tortura, condenó a 4 trabajadores de Las Heras a cadena perpetua. El discurso de Cristina Fernández se presenta como un serio avance sobre las libertades democráticas de nuestro pueblo y anuncia mayor criminalización de las luchas, con la vista puesta en hacer pasar el ajuste. Por eso Milani, por eso Berni, por eso perpetua para los trabajadores de Las Heras, por eso la ley antiterrorista, por eso el proyecto X y por eso luchadores populares presos y procesados. Compañeros y compañeras, como cada 24 de marzo, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre. Repudiamos la brutal represión racional, irracional y planificada contra nuestro pueblo, que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes, niños, para sembrar el terror, y que tuvo como objeto aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo. Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños que destruyó miles de familias. Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la AAA y demás bandas fascistas en todo el país. Estamos aquí para repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la miseria sistemática para nuestro pueblo. Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados como en Ingenio Ledesma, Mercedes-Benz, Ford, a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos, por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo. Denunciamos y exigimos justicia. Una pequeñísima consideración. El documento apunta muy bien cuando dice: Astiz también era joven en el 76. Milani era subteniente, después fue teniente. Y esto es muy necesario remarcarlo, hicieron bien ayer, porque el argumento de Agustín Rossi, vertido ayer en un buen programa que se llama Conferencia de Prensa, que se emite en CN23, donde participan varios periodistas y le hacen las preguntas que consideran pertinentes al invitado, el invitado en cuestión ayer, Agustín Rossi. Rossi dijo: bueno, si tendríamos que juzgar a todos por la edad, no quedaría nadie. Es decir, todos aquellos que en edad y en funciones a partir del 76 fueron parte de la fuerza, Sí, claro, en gran medida sí. Porque de eso se trató la obediencia de vida, ¿no? No nos enseñaron eso. Que si mataban y secuestraban es porque un superior los ordenaba y les ordenaba. Pero Milani se explica en la desaparición de Ledo, el soldado conscripto, Ledo. Y hay una causa, y también aparece en la causa de Angelelli. Algunos llegan a decir, ¿y por qué hablan ahora? ¿Y por qué no pueden hablar ahora? Que es fácil hablar en la Argentina. No está Jorge Julio López. A ver si nos ubicamos. ¿O está? Ahora el próximo audio es la evaluación que se hace en relación a los juicios que se vienen llevando adelante hace 10 años. ¿Qué pasó a partir de que hace 10 años se da la reapertura de las causas? Lo escuchamos porque es muy interesante uh-huh. algunos datos. Entre ellos, se menciona que solo alrededor del 30% del total de los 2.100 procesados de 2003 fue llevado a juicio. Solo el 30%. Uh-huh. Tomando como dato los 600 centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en todo el país durante la dictadura, solo 468 están condenados. Es decir, que es menos de un represor condenado por centro clandestino de detención. Y esto lo dijeron ayer en el documento, en fragmentos del documento que estamos compartiendo hoy aquí en Recorte Informativo. A 10 años de la reapertura de las causas, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 468 represores condenados, 61 absueltos, y 6 de ellos muertos antes de escuchar sentencia. Esto quiere decir que solo alrededor del 30% del total de 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio. Tomando como dato los 600 centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en todo el país durante la dictadura, solo 468 están condenados. A 10 años de anuladas las leyes, menos de un represor condenado por centro clandestino de detención. Por todo esto, compañeros, afirmamos que la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin. Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica. 320 son los represores que en el transcurso de estos 10 años murieron impunes antes de llegar a la justicia. Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. Denunciamos a los jueces y fiscales cómplices de las genocidas que entorpecen y demoran las causas. Y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención. El Estado no ha entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada campo de concentración. Por eso, desde la anulación de las leyes de impunidad, hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros. Rubén mencionaba a Julio López y explicaba también esta dificultad a la hora de hablar, de romper con el silencio. Bueno, por supuesto que en el documento del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia estuvo presente esto y también Silvia Supo, asesinada en el 2010 en Santa Fe. El próximo audio habla de Julio López, de Silvia Supo, de la impunidad con la que se manejan todavía algunos sectores y al mismo tiempo menciona lo que se denomina la resignificación. porque para el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia se basa en generar proyectos y actividades que sí dicen poner vida donde antes hubo muerte, y esto es cuestionable, y desde este lugar es que lo critican. Nuestros compañeros Julio López, secuestrado en el 2006, y Silvia Supo, asesinada en el 2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los genocidas, son símbolos de la continuidad del aparato represivo, de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad y demuestran hasta dónde llegan las concesiones del poder político para asegurarse la gobernabilidad sobre las fuerzas represivas. En los juicios contra los genocidas no solo buscamos la condena, también damos paso en la construcción de una memoria que no olvida las luchas e intereses populares. Por eso, los centros clandestinos de detención deben ser espacio de denuncia de los crímenes contra el pueblo y de construcción de memoria. Una memoria que recupere la historia, las luchas, las banderas y sueños por los que lucharon los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Por el contrario, el gobierno pretende resignificar los ex centros clandestinos de detención, como si se tratara de cualquier galpón cultural o usarlos como premio a los que apoyan su proyecto político, o bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados. Esto es lo que sucede con la ESMA, el Olimpo, el Atlético y el BIM 3 en La Plata. El acuerdo entre el gobierno nacional y el de Macri en la ciudad de Buenos Aires, con el traspaso a la nación de los centros clandestinos de detención, concreta el objetivo del kirchnerismo de hacerse dueño de los sitios de memoria y manipularlos a su favor. La famosa resignificación, que se basa en generar proyectos y actividades que dicen poner vida donde antes hubo muerte, no es otra cosa que un intento de clausurar el proceso de memoria iniciado hace más de 30 años por nuestro pueblo, de encerrar en unas vitrinas las luchas de los desaparecidos, de borrar esa memoria sublevada que apoyó la rebelión popular del 2001, de ocultar las violaciones actuales a los derechos humanos. Es una pieza más del rompecabezas que el oficialismo está armando para un nuevo proyecto de reconciliación. El último audio que vamos a compartir en la mañana de hoy, repito, el documento completo se encuentra en ANRED, ya está subido. Habla del modelo del extractivismo, del monocultivo, del glifosato, de el veneno que llega también a los pueblos de todo nuestro país. Estuvo también mencionado en el documento del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia. A partir de luego de escuchar este próximo audio, vamos directamente a un receso y volvemos porque tenemos más entrevistas para compartir con ustedes de la cobertura que pudimos realizar en el día de ayer en esta marcha, 38 años del inicio del último golpe de Estado en la Argentina. Así que escuchamos el audio y vamos a una pequeña tanda. Contaminan nuestras aguas y suelos con la megaminería a cielo abierto y los transgénicos y pesticidas de Monsanto y las multinacionales del agronegocio. Para imponer esta medida contra el pueblo, la presidenta Cristina Kirchner sinceró en cadena nacional su voluntad de enfrentar con medidas represivas a los que luchan contra su plan de hambre. No hay ajuste sin impunidad y sin represión, compañero. La impunidad ha dado en el último año un salto gigantesco. Después de décadas en las que logramos impedir la promoción de aquellos pocos miembros de las Fuerzas Armadas denunciados por haber participado en el genocidio, el gobierno cerró filas y nombró al genocida Milani como jefe del ejército. No importaron las denuncias hechas ya hace más de 30 años frente a la CONADEP. No importaron los testimonios de sobrevivientes que lo acusan, ni los de los presos políticos interrogados por él. Milani es un ejemplo de los miles de represores que permanecen en la fuerza de seguridad y en las Fuerzas Armadas sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura. En el año 1976, el teniente César Milani revistió como oficial de inteligencia en el batallón de ingenieros de construcción 141, donde funcionaba un centro clandestino de detención y torturas. Está probado que la función de los oficiales de inteligencia en los centros clandestinos de detención y exterminio era la de obtener información, y que la principal herramienta que utilizaban para obtenerla era la tortura. Por eso afirmamos que Milani debe ser encarcelado por genocida y no premiado con un ascenso. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no sobran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Recorte informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y

¿De qué depende o cuál es la instancia que queda ahora? ¿El Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz es quien tiene que resolver? Nosotros esperamos que el Tribunal de Justicia resuelva dándolo la absolución a nosotros, que es las mejores acciones que tendría que hacer el Tribunal de la Justicia. No podemos permitir que los condenen, no se puede ni se debe permitir de que condenen a trabajadores por salir a pelear por el impuesto a la ganancia en el año 2006. Ya fuimos condenados, ya fuimos encarcelados y fuimos torturados. Entonces, ahora en esta marcha estamos acompañando la marcha del 24 porque sabemos que es la memoria de todos. No nos podemos olvidar de lo que está pasando. Milani, basura, votó la dictadura. Milani, basura, votó la dictadura. Milani, basura, votó la dictadura. Milani, basura, votó la dictadura. Milani, basura, votó la dictadura. Milani. Ahí lo escuchábamos a Ramón Cortés. Y también habla de que Cristina miente en relación al discurso que hizo la presidenta haciendo... Menciona que si fueron condenados fue por algo y la justicia dictaminó que eran responsables. Por eso Ramón Cortés ratifica esto. La presidenta de la nación está mintiendo y lo dice así. Ella puede decir que fue asesinado por nosotros, pero nosotros podemos decir que el policía Sayago fue asesinado por sus propios compañeros, porque quedó demostrado en el juicio que a nosotros no nos encontraron pruebas fundamentales para poderlos condenar, ni tampoco encontraron huellas digitales de ninguno. Es más, quedó demostrado que la misma policía lo mató al policía Sayago. El mismo tío del policía Sayago sale a decir que nosotros somos unos perejiles, que somos presos por salir a luchar por el impuesto a la ganancia, nada más. Milani, basura, votó la dictadura. Milani, basura, votó la dictadura. Milani, basura, votó la dictadura. El programa de hoy va a ser de la siguiente manera. Vamos a compartir los audios y al mismo tiempo te vamos a hacer una descripción de lo que está sucediendo en las escuelas de Moreno a partir de mantener la decisión de los gremios de mantener la lucha en relación a los reclamos que vienen llevando adelante los docentes. Está en línea Rubén Bustamante, que nos va a contar en qué parte del distrito se encuentra para hacernos una descripción de esto que te comentaba anteriormente. Buen día, Rubén, nuevamente, y contanos por favor dónde estás ubicado. Bueno, estoy en la sobre Avenida Storni, es la Escuela Antártica Argentina. ¿Vos sabés que la primera impresión que tuve cuando me acerqué a la puerta de la escuela es que no había nadie? Entonces, sobre el costado derecho de la escuela me llamó la atención y escuché algunos, más que gritos, esa sonrisa de los pibes que están dentro de clase o el bullicio, ¿no? Ese mundo bullicio de la escuela. Entonces golpeé las manos, me dijeron, vaya por el costado lateral. Me acerqué al costado lateral, que está ingresando a la plazoleta que tiene aquí la reja, pegadito a la unidad sanitaria. Entonces, una mujer que trabaja asistiendo a dirección, que es auxiliar, me informó que no podía la directora hablar con ningún medio, que me tenía que dirigir a la jefatura de inspección para pedir los datos y las explicaciones. Como estamos en una escuela y la escuela tiene pizarrones, puedo decir a la audiencia, a vos, Cintia, compartir que hay un pizarrón, que lo estoy leyendo en este momento, que da hacia el sector exterior de la escuela, dice, paro docente, turno tarde, sin clases. Turno mañana, solo primero A y segundo A. Hay dos grados nada más que están recibiendo clases en el día de hoy, y esto choca de alguna manera con los dos afiches que están en la puerta de la escuela, que es la parte central y frontal de la escuela, es en donde se destaca que los docentes pelean por salarios dignos. Quiero decir con esto que las autoridades directivas evidentemente recibieron el día de ayer lo que tanto Nora de Lucía y compañía venían anunciando, que es la notificación desde las inspecciones a los directivos para que abran las escuelas. Es decir, los directivos estarían obligados legalmente a abrirlo. Es una pregunta que nos hacemos, vamos a corrernos hasta otra escuela para saber si esto es así. Si legalmente no tenían otra alternativa, quiero decir, abrir las escuelas y esperar que vengan los chicos de cada uno de los grados. Ahora, esos chicos vienen en función de que hay docentes para dar clases. Si no hubiese docentes, no habría clases. En este caso, la Escuela Antártica Argentina está ubicada sobre Storni. del primero A y segundo A turno mañana. Reitero que el paro docente en turno tarde es absoluto, porque así lo dice el cartel, paro docente en turno tarde sin clases. Muy bien, Rubén, estamos en contacto entonces. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir en Recorte Informativo. Recién lo escuchábamos a Rubén. En La Reja estaba algunos cursos con clases. La escuela está abierta. La mayoría está acatando el paro docente. Corte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria, la verdad se esconde tras telones y pantallas, qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo, a través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiéndose con el orden capitalista, suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó a las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños, lo siento, la llaman así. Ayer hablábamos en Recorte de esta necesidad de ir y ir al pasado, volver al presente, reflexionar de cómo sigue vigente el aparato represivo, en qué sectores, qué función cumple la justicia. Y ayer cuando la veíamos a Elia Espem, que es madre de Plaza de Mayo, y a Vanessa Orieta, justamente nos venían esas reflexiones que hacíamos ayer en el programa. Esa bronca de ambas y esa emoción, esa necesidad de vivir juntas, el pedido de nunca más, cuando sabemos que las desapariciones siguen ocurriendo en nuestro país, y cuando hablamos de esto hablamos por ejemplo de Luciano Arruga. Vamos a escucharla ahora a Elia Espem, que es madre de Plaza de Mayo. Ayer habló con nosotros, nos decía lo siguiente: desde la reflexión, desde la emoción, desde ese sentimiento de ser nuevamente parte de esta marcha que recuerda aquel 24 de marzo de 1976. Lástima que si te dividen, hay porque quienes se dejan dividir o quieren ser divididos. Si no, no podrían. No podrían. Yo creo que este 24 de marzo se une también con un poco el país de la bronca. El país de la bronca. Por todo lo que está pasando, porque no estamos bien, porque todo cuesta y no nos alcanza, porque mienten con el INDEC, porque mienten que no es pobreza. Y yo siempre les digo que bajen, que yo los llevo para que vean la pobreza. Yo viajo todos los días en tren y veo chiquitos que piden y están demacrados, todos pibes gorditos que están demacrados, sucios, descalzos. Entonces, ¿existe la pobreza, sí o no? De un gobierno de derechos humanos, que el primordial es los desaparecidos, lo primero. Además, todas las demás cosas son derechos humanos también. El comer, el tener un buen trabajo, el tener salud, hasta incluso vestirse. Viste, todos son derechos humanos. Ya te adelantamos desde el principio que el programa iba a tener esto. Las palabras de aquellas personas que formaron parte de la marcha ayer, encabezaban la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Elia Espem, madre de Plaza de Mayo, era una de ellas. Y también vamos a contarte qué está pasando en el distrito a nivel local, en las escuelas en las que podemos recorrer, no en todas. Así que aquellos que quieran llamar y tengan información también de alguna escuela o cómo se está desarrollando o si se están llevando adelante asambleas con los padres, con la comunidad en general, qué resolución de manera comunitaria se va a tomar en ese colegio. Los gremios ya decidieron que van a seguir con esta medida de fuerza, no acatando el fallo de quien, bueno, formó parte también de la policía en la última dictadura militar. Está Bernardo Tosi aquí, que estuvo dando algunas vueltas, nos va a contar qué es lo que pudo ver. Buen día, Bernardo. Buen día. Me terminé acercando a la radio porque no tenía señal en el celular, quería hacer una recorrida un poco más amplia, pero bueno, estuve en la escuela media número 1, que queda en la calle Paysandú, cercano a las vías de la avenida Victorica, el paso a nivel de Victorica de las vías, y en la media número 1, que es donde está el terciario Carlos Pellegrini. En el mismo edificio está el terciario Carlos Pellegrini y detrás está la media número 1 Manuel Belgrano. Ahí me atendió su vicedirector, quien me contó, bueno, más o menos cómo estaba la escuela hasta hoy en relación a la asistencia de los docentes, y me comentaba que hoy, igual que en el resto de las jornadas que se vienen dando desde el 5 de marzo, hay un 95-97% de acatamiento del paro. Hoy no ha sido la diferencia, se mantuvo ese porcentaje, y bueno, me comentó cómo es y fue hoy y ha sido en todos estos días la dinámica. Hay algunos profesores que llegan, pero que no llegan a primera hora, que es el momento en el cual ingresan algunos alumnos. De manera tal que hay pocos o ningún alumno que al llegar tiene un profesor y por lo tanto no se abre ningún curso, no se recibe a ningún alumno. Si bien las puertas están abiertas, no hay asamblea de docentes, nunca hubo asamblea de docentes hasta la fecha. No tiene ningún tipo de presencia, no ha tenido ningún tipo de presencia el sindicato. Y por otro lado nos comentaba, digamos, los problemas de infraestructura, que son más o menos los que ya conocemos. En general está lo que pasa que hay que encuadrarlo, ¿no? Bastante bien, pero bueno, me fue comentando los problemas de goteras que tienen, chapas rotas, o sea, una serie de cuestiones de infraestructura que se notan a simple vista. Por otro lado, el déficit de mobiliario. Bueno, comentabas que hace 4 años que no reciben ningún tipo de mobiliario y que es la cooperadora la que se encarga del mobiliario y de pintar, de reemplazar vidrios, si bien, bueno, de vez en cuando el consejo escolar manda un vidriero a reemplazar algunos vidrios, pero en la mayoría de los casos, porque eso demora mucho tiempo, se encarga la cooperadora. Por otro lado, también nos comentaba la cuestión de los insumos de limpieza, que reciben, en realidad los llaman por teléfono y les dan un bidón de limpiador y un bidón de lavandina por mes para 2 edificios, y que, bueno, me mostraba los insumos de limpieza que eran también adquiridos por la cooperadora. Aparentemente es una cooperadora con recursos, porque me iba mencionando todo lo que la cooperadora fue realizando, y es bastante numerosas las obras que realizaron la cooperadora. Estamos diciendo entonces que es una escuela que tiene las puertas abiertas, que de esta manera es lo que decía también Nora de Lucía, bueno, que le estaban exigiendo a los directores que tengan las puertas abiertas para aquellos que, docentes, que no quieren llevar adelante la medida, bueno, puedan ir a dar clases. Y hay personal administrativo. ¿Había otro funcionario público dando vuelta por ahí? Estoy hablando, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, porque era una de las denuncias que hizo SUTEBA en relación a las inspecciones que se estaban dando en los establecimientos educativos. Justamente había 2 inspectores. En realidad era un inspector que estaba siendo acompañado por una persona de la zona, que no sé bien quién era, supongo que debe tener relación con el Ministerio de Trabajo, que estaba acompañándolo, indicándole, porque tenía el listado de las escuelas las que debía inspeccionar, pero no las direcciones de las escuelas. Entonces, bueno, con esta persona se iba ubicando el inspector. Según me comentó, era la primera escuela que visitaba y bueno, efectivamente se está haciendo ese relevamiento. Me comentaba que los parámetros que relevaba tenía que ver con el acatamiento o no acatamiento de la medida cautelar, lo expresó de este modo, y en si se estaban dando clases o no se estaban dando clases. La presencia de cantidad de docentes. A ver, tenemos ahí, bajamos un poquito el retorno de Rubén y seguimos escuchándolo a Bernardo, porque si no se mezcla todo. No, bueno, y quedamos, digamos, estuvimos charlando en relación a esto, todo lo que tenía que ver con el relevamiento que estaba haciendo el Ministerio de Trabajo, que claramente para dar cuenta del acatamiento o no de la medida cautelar por parte de los docentes. Bueno, está Ahora vamos a ver si podemos escucharlo a Rubén, que está en línea. Rubén, adelante, te escuchamos. Sí, gracias, Cintia. Bueno, estamos acá con Claudio Bajikov, que nos atiende brevemente. También está Juan, el vicedirector. Es muy interesante, por lo menos para nosotros, tratar de esclarecer dentro de lo posible los alcances que tiene esta radio, este programa, que los directores son laburantes, son trabajadores. De hecho, me contaba Bajikov que en todo este proceso ellos vienen y hablan de la escuela. Hay cuestiones administrativas que se tienen que llevar a cabo, hay mesas de examen que por esta situación deben ser reprogramadas, pero básicamente la pregunta para Bajikov es si ellos, o él, o Juan, que está aquí, como directivos de una escuela, están obligados a partir de la medida judicial, que es una medida cautelar innovativa, genérica, ese es el título que le puso el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, si ellos están obligados legalmente a abrir la escuela y de esta manera los docentes que quieran dar clases dan clases. Si es así, como se ha dicho, bueno, esa es la pregunta para Claudio y agradecerle mucho que nos atienda. Bien, buenos días. Todavía no conocemos los detalles legales porque esto ha sido durante el fin de semana largo y no están los escritos, no nos han llegado. De todos modos, como todo el resto de los trabajadores, también gozamos del derecho a huelga, del derecho a paro, y tantísimos estamos en esa situación. Claudio, yo te preguntaba qué sucede si un docente quiere dar clases. Es tan simple como Nora de Lucía lo dice, Cuartango, Scioli, Mariotto, que lo dicen, bueno, hay muchos que quieren dar clases. Si es así, ¿cómo se notifica el curso a los padres? ¿Es vía Facebook? Hoy, en la recorrida que hicimos en la 7 primero aquí, no vemos presencia ni de docentes, o algunos sí, pero no de alumnos. ¿Cómo es esto? No es tan fácil poner en marcha todo el sistema educativo, puertas adentro de una escuela, todavía nos queda un ciclo pendiente 2013 terminar con mesas de examen y no es cuestión de la voluntad o de la intención de un docente de poder ingresar al aula, sino de todo el equipo que se tiene que poner en marcha para que se pueda brindar el servicio. Te hago la última, Claudio. Hoy hubo una asamblea aquí. Y si hubo una asamblea o fue de los docentes de la escuela, si participaron docentes de otras escuelas, porque eso también es una característica que se va desplegando en territorio a partir de la decisión del gobierno de no reconocer un salario digno, que es el que reclaman los trabajadores y trabajadoras de educación. Lo que hubo hoy aquí es convocado por nosotros, por el equipo directivo, es una charla informativa a los padres, a ese nivel, una charla informativa en el marco del paro docente, y una reunión de docentes de la escuela, de la casa, también con los fines de discutir sobre la situación. Bueno, Claudio, te agradezco muchísimo. Rubén, Juan, no. Sí, Rubén, ¿me escuchás? Están ocupadísimos. Sí, ver, yo te escucho. Sí. No, porque recién Bernardo viene de la escuela media número 1, Manuel Belgrano, de acá del centro de Moreno. Sí. Y nos decía que había personal del Ministerio de Trabajo haciendo relevamientos, viendo quién acataba el fallo, vendría a ser, y quién seguía con la con la medida. Nos interesa saber esto también porque tiene que ver con la decisión política que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires y teniendo en cuenta que Nora de Lucía está a cargo de la cartera de educación. Bueno, le traslado la consulta. Claudio, compañero fue hasta la escuela 1, y ahí se enteró que personal del Ministerio de Trabajo está haciendo una recorrida para saber quién acata o quién no acata. Sobre esto, si vienen... Bueno, Claudio Bajikov y el vicedirector están en la escuela. Me parece que la cuestión ha sido construir. En las últimas horas, la idea que si se abren las escuelas se llena de chicos. Y tienen que estar todos los docentes. Y lo decía recién Bajikov, no es algo tan simple poner en refuncionamiento un sistema educativo. Porque hay docentes que están de paro, los directivos... pueden estar de paro, están aquí en las escuelas, algo que nos decían ya en la tercera asamblea en defensa de educación pública, los docentes están, los directivos están en las escuelas, pero en el caso de si viene el Ministerio de Trabajo, ¿qué va a decir? ¿Estoy acá? Sí, por lo pronto no, bueno, estamos lejos de esas posibilidades de poder inmediatamente brindar. Por respeto a la comunidad no se puede de un día para el otro decir ya hay clases y dar en marcha. Bueno, Cintia, nos vamos para la zona de 25 de mayo y luego la Perlita, si tenemos tiempo. Pero me parece que lo que estaba diciendo Bajikov es clave. No se pone en funcionamiento un sistema educativo, más cuando a través de todos los medios de comunicación se ha señalado que hoy es una jornada de paro. No está más esto que aportaba Bernardo, el Ministerio de Trabajo, si hace la recorrida o no, los directores de las escuelas de las 7 donde fui, ahora en la media 11 están. Así que si es por eso, lo que tiene a rubricar el Ministerio de Trabajo y los directores están. Muy bien, Rubén, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Como para aportar un dato más, y esto en relación a lo que dice el gremio, estamos hablando de SUTEBA y buscamos un separador para seguir compartiendo con ustedes la cobertura del día de ayer. Baradel advirtió, y esto lo informa Infocielo, que es un medio de La Plata, que con 1 o 2 puntos más de mejora salarial no alcanza. Esto lo dijo el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel. Aseguró que si hubiera una propuesta sería... si hubiera una propuesta seria, las clases comenzarían el próximo viernes. Nosotros queremos encontrar una salida a este conflicto que tiene que ver con una mejora sustancial en el tema de la propuesta salarial. Esto lo dijo Baradel y lo reproduce Infocielo. Seguiremos hablando del tema y comentándote a vos qué está pasando, qué está sucediendo en este momento en las escuelas de Moreno. Recién Rubén Bustamante desde la escuela media 11, hablando con Claudio Bajikov, que es el director de esta escuela, nos comentaba cómo está llevando adelante la medida y que hoy realizaron una asamblea convocada por la misma institución para hablar de la situación que se está viviendo. Estamos hablando de 14 días de paro docente, un conflicto que se agudiza a partir también de las medidas que lleva adelante el gobierno provincial, las decisiones que tomó Scioli junto con sus funcionarios. En este caso estamos hablando de educación, Nora de Lucía. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Volvemos a Plaza de Mayo. Germán Schiller tiene un programa que se llama Leña al Fuego, que fue levantado a Radio Cooperativa. Él así lo denunció el año pasado cuando habló con nosotros. Están llevando adelante charlas en donde también se denuncia participación, en tiempos no de la dictadura, sino estamos hablando de la AAA, y esto lo hizo él. Estoy hablando de uno de los directores de Radio Cooperativa. A partir de lo que fue la decisión de sacarlo del aire por algunas cuestiones que ellos consideraban importantes, es decir, que había un requerimiento por parte de otro programa de que ese lugar que ocupaba Germán Schiller lo deje de ocupar. Bueno, luego de esto se hacen charlas en donde Germán Schiller, un histórico hombre defensor de los derechos humanos, militante también de los derechos humanos, denunció que uno de los miembros de Radio Cooperativa, estoy hablando de los directores, uno de los directores tiene o tuvo vinculación con la AAA, y a partir de esto también él lo menciona en la nota que le realizamos. Lo escuchamos a Schiller, que habla también de Milani. Dice que Milani en el gobierno es imbancable. Es una vergüenza imbancable. Milani es un genocida reciclado por el kirchnerismo, como hay otros reciclados por el kirchnerismo. Hace pocos días hemos hecho un acto de que un notorio asesor de López Rega y de la AAA es un operador mediático del kirchnerismo actual. Esta marcha, a diferencia de las marchas que hace el oficialismo, porque acá denunciamos todas las lacras del sistema. Denunciamos a la democracia trucha, denunciamos esta democracia de baja intensidad, pedimos por la absolución de los petroleros de las eras, estamos contra el ajuste y también para que echen a Milani, que fue un genocida. Hermann Schiller, ahí lo escuchábamos. Vamos rápidamente a escucharlo ahora. Félix Díaz estuvo encabezando la columna del Encuentro Memoria Verde Justicia, hablando de los derechos de los pueblos originarios, de las masacres que son permanentes, continuas, sistemáticas, y de la posibilidad, a partir de esta marcha, de juntarse con otros luchadores sociales para denunciar la vulneración de los derechos humanos en la actualidad. Félix Díaz habló con nosotros ayer y decía lo siguiente. Sí, la verdad que para nosotros es importante dar visibilidad a la problemática indígena, porque es la misma que se está luchando. Reclamo justicia por los 30.000 desaparecidos, que son seres humanos que han sido desaparecidos por la fuerza del ejército argentino, y ojalá que la República Argentina nunca se repita esta historia negra. Al igual que nosotros hemos sido objeto de persecución, maltrato, de esta injusticia, que es muy terrible vivir así, como si fuera un extranjero, estar en su país. Y entendemos perfectamente lo que le está pasando a los compañeros que han perdido sus familiares por algo que nunca pensaron, y ojalá que esta unidad de la lucha de los pueblos argentinos sea cada vez más fortalecido, con mucha tolerancia de las diferencias culturales que podamos tener, pero la misma naturaleza humana es la que nos obliga a unificar esto para defender nuestra vida. ¿Cuál es el presente hoy en la comunidad Primavera? El presente de ahora es cada vez más crítico, porque el gobierno trata de comprar la causa con sueldo de los líderes indígenas que responden a este modelo, y nosotros no queremos que eso suceda, porque sabemos que la vida no tiene precio y los derechos humanos también tampoco no se pueden negociar, así que es un derecho que tiene que responder el Estado, porque es el Estado es el garante de la del respeto que deberíamos tener como pueblo originario. Nora Cortiñas también habló con nosotros, habitualmente dialoga y cuenta qué se siente participar en cada una de estas marchas. Ella tomó la decisión de participar en la marcha que fue convocada por el oficialismo, que se dividió de la siguiente manera. Primero se ocupaba la Plaza de Mayo por sectores que tienen un acompañamiento explícito hacia el gobierno nacional, y luego la marcha del Encuentro Memoria Verde Justicia, que hace una crítica a los procedimientos que lleva adelante el gobierno y claramente también critica la designación de Milani como jefe del ejército. Bueno, Nora Cortiñas decidió estar en los dos lugares. Estuvo en el primero y luego se dirigió al segundo y encabezó la marcha también del Encuentro Memoria Verde Justicia. Habló con nosotros en ese trayecto, cuando estaba terminando un acto y empezando o comenzando a marchar por el otro, y nos decía lo siguiente. Hoy es un día especial que tendríamos que estar todos juntos, pero que, bueno, seguimos reivindicando la lucha de los de que hoy están detenidos, desaparecidos, de los que estuvieron presos y siguen su lucha, y de muchos que se tuvieron que ir a un exilio ni dorado ni querido. Y recordar que hoy más que nunca tenemos que seguir exigiendo verdad y justicia, y que tenemos que tratar de que los sueños de los que no están se cumplan, que haya justicia social, que la Argentina sea para todos y todas, y que no haya discriminaciones y que no nos vendan el país. Que no se permita que las corporaciones a las que el gobierno le abre la puerta, más las que están acá adentro, sigan extrayendo las riquezas y comerciándoselas para ellos mismos. ¿Milani qué significa? Milani es un error que se va a pagar caro, que está muy programado y que nos humilla. Así que esperamos que en algún momento se entre el razonamiento y se decida separarlo y buscar algún militar que debe haber que sea honesto y que no esté implicado en el terrorismo de Estado. Todavía nos quedan algunos audios más, pero nos siguen llamando desde el móvil, en este caso Bernardo Tosi, así que vamos a un separador y lo escuchamos a ver en qué lugar de Moreno se encuentra. Estamos haciendo un recorrido por algunas escuelas del distrito. Recorte informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que estás en tu barrio. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bernardo Tosi entonces está en línea. Bernardo, adelante, te escuchamos. Buen día, bueno, buen día no, porque ya te saludé. Estoy aquí en la EP número 1, en la vereda. Al lado está la escuela media, que no recuerdo el número. Estamos aquí a media cuadra del paso a nivel de la calle Marcos Paz. Y bueno, pedí de hablar con algún directivo, no me quisieron atender y bueno, están en la EP número 1, bueno, la adhesión al paro es total. Estamos hablando enfrente a la Plaza de las Carretas. Exactamente, enfrente a la Plaza de las Carretas. ¿Está abierta la escuela? No, la escuela en relación a lo que yo vi en la Manuel Belgrano, que estaba completamente abierta y la gente podía pasar y bueno, había como un ambiente un poco más distendido. Aquí en la escuela, en la primaria, está cerrada la reja, atiende un administrativo y bueno, y ahí deja pasar o no deja pasar a la persona según el trámite o el requerimiento que viene a hacer. Yo pedí hablar con algún directivo como periodista y bueno, me negaron el poder entrar y no me dieron ninguna información. Sin embargo, en la escuela primaria hay un cartel en la puerta que muy gentilmente me mostró la administrativa y en él hay una convocatoria, una asamblea hoy a las 5 de la tarde aquí en la escuela. El paro es total. Y sin embargo, o mejor dicho, por esto mismo hay una asamblea hoy a las 5 de la tarde como para seguir, ver qué medidas continúan, ¿no? En el cartel mismo dice paro por tiempo indeterminado. Le pregunté en relación a si habían tenido alguna visita del Ministerio de Trabajo, bueno, no me supo contestar. Luego fui a la escuela secundaria, en la escuela secundaria, en la media, están dando clase, hay tres cursos, también me atendieron de la misma manera, con una reja de por medio, y bueno, y me dijeron que para dar algún tipo de entrevista tenía que hablar con el director, y el director está a las once y media. Y bueno, ante algunos requerimientos me decía no te puedo dar información. Así que fue lo único que pude averiguar en relación a lo que está pasando en la escuela media de aquí enfrente de la Plaza de las Carretas. Muy bien, la escuela primaria, recién nos decías, y después también nos mencionabas la escuela media. Bueno, te agradecemos mucho, Bernardo, que es escuela secundaria básica, me parece, no es escuela media, es escuela secundaria básica, escuela primaria básica y escuela secundaria básica. Acá dice ESB número 1, pero no sé... Escuela secundaria básica. Viejo. ESB es escuela secundaria básica. ESB número 1, sí, entonces es eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Hasta luego. No, por favor, hasta luego. Seguimos en recorte informativo. Estaba entonces Bernardo Tosi en la escuela primaria número 1, estamos hablando de frente a las carretas, secundaria número 1, ahí también nos aclaraba. Vamos ahora a continuar con el programa de la siguiente manera. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí?, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. Fascina, linda Argentina, eres divina, linda Argentina, me fascina, linda Argentina, eres la mina. Cuando yo te miro esperando el colectivo, siento que en mi cuerpo se detienen los latidos. Eres una diosa que transita en la vereda, pero ve que rica se te ve esa pollera. Quiero invitarte a tomarnos un helado, y si vos no quieres pues nos vamos a otro lado. Llévame contigo a bailar sabrosa cumbia, a tomar tequila y después a ver la luna. Te lo voy a dar, si me lo pides te lo voy a dar. Te lo voy a dar, si me lo pides te lo voy a dar. Mi corazón. Ay mexicana, bien copada. Ay mexicana, me encanta tu tonada. Che mexicana, vos sos resaltada. Ay mexicana, me muero de ganas. Voy a acompañarte a tomar el colectivo, para que no te pierdas y te bajes en retiro. Son mis Salma Hayek, mi muñeca, mi mamá. Está picante, comida mexicana. Mandaron mensajes al 011-15-33-680099. Están escuchando el recorrido que estamos haciendo por las escuelas. Entonces, tenemos algunas dificultades para llegar a Cuartel Quinto. Entonces, nos informan que en la escuela 52, en la primaria 52 de Cuartel Quinto, las puertas del colegio están abiertas y pueden, justamente se hace para que los docentes que quieran ir a dar clases vayan a a este establecimiento educativo a cumplir funciones. Vamos a ver si podemos ampliar un poco más, a ver cuál es la cantidad o el porcentaje de docentes que están llevando adelante la medida de fuerza. Hasta el momento tuvimos la palabra de Rubén haciendo un recorrido por La Reja, por Álvarez, por la media 11 de Álvarez, y después lo escuchamos también a Bernardo Tosi, que fue a la escuela media número 1, estamos hablando de Manuel Belgrano, y la escuela primaria número 1 de acá del Centro de Moreno, enfrente a la Plaza de las Carretas. Mientras tanto, seguimos compartiendo con ustedes los testimonios de las personas que participaron ayer en la marcha, el 24 de marzo. Tenemos para compartir la palabra de Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, hablando de Milani, uno de los ejes fundamentales ayer en la marcha, pidiéndola que deje de ocupar ese cargo y que justamente sea llevado a la justicia como corresponde. Patricia Walsh habló con Rubén Bustamante sobre Milani, sobre lo que significa y la necesidad de hacer memoria constantemente. Milani es un genocida, sobre eso no tengo ninguna duda, porque bueno, hace ya bastante tiempo que me puse a buscar sus antecedentes y los encontré enseguida. El que busca los encuentra por internet rápidamente y de una fuente inobjetable, que es la madre y la hermana del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, que forman parte de la filial Madres de Plaza de Mayo de la provincia de La Rioja. Y allí me encontré también con la denuncia de Rogelio De Leonardi, fue mi compañero hace muchos años en Izquierda Unida, Rogelio De Leonardi, riojano, es el titular de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, y también denuncia, a pesar de que es oficialista, de que es K, también denuncia a Milani como genocida. Entonces, bueno, a no engañarse, aquel joven teniente Milani, que también ha sido denunciado por Plutarco Schaller y por otros testigos que son muy inobjetables, es alguien que tiene que ser procesado, ser condenado por crímenes de lesa humanidad. Y me preguntabas qué representa, que sea comandante en jefe del ejército, representa la construcción de impunidad. Y no solo la construcción de impunidad en lo real, digamos, porque estoy sosteniendo que tiene que ser juzgado y condenado, tiene que ir a prisión perpetua, cárcel efectiva, como lo que estamos reclamando desde hace tantos años con todos los genocidas. Y lo digo desde mi lugar de hija de Rodolfo Walsh, del querellante, cabeza de querella del juicio ESMA, donde por los mismos hechos que se acusa Milani, acusamos a los que corresponde en el tercer juicio ESMA y reclamamos que sean condenados. Ya volvemos con Patricia Walsh porque nos queda un audio más, pero seguimos recorriendo las escuelas. Rubén Bustamante, nuevamente en línea. ¿Dónde te encontrás ahora, Rubén? Adelante, te escuchamos. Yo, sí, voy caminando junto a una docente suplente que hace de guía de la Escuela 13, que está ubicada aquí sobre la calle Colombia, en barrio La Perlita. ¿Escuela primaria? Vos sabés que es la primaria, sí. Vos sabés que, bueno, cada escuela es un mundo y tiene su particularidad. En este caso, están realizando un laburo muy importante, integrante de las cooperativas argentinas trabaja. Si están haciendo un laburo de refacción, he visto trabajo de albañilería, revoque, pintura, pero es una escuela que si empezaran las clases, hoy no podían empezar las clases, por el estado en el que estamos viendo, hay una reparación de mobiliario, bueno, en fin, aquí no hay ninguna actividad y no se prevé actividad en horas de la tarde. Insisto, lo que se ve es un trabajo muy muy mantenido, muy muy fuerte de cooperativistas de la Argentina Trabaja. Pero está Cristina acá, que es una docente suplente, y preguntarle a ella, bueno, ¿cómo es el día de hoy? Vos me decías hace poco que estás acá, ¿verdad? Pero ¿cómo es el día de hoy? Bueno, el día de hoy es estar acá en la escuela, no hay chicos, los docentes están de paro, ¿sí? Y bueno, la escuela se está arreglando porque estaba en condiciones muy feas condiciones, las paredes estaban todas despintadas, se llueve cuando Cuando llueve se inunda el patio, los salones, de todo, cae agua del techo. Tengo una pregunta más, Cristina. El tema de poner en funcionamiento un servicio educativo no es tan fácil. Quiero decir, si desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se dijo hoy tienen que abrir las escuelas, esta escuela está abierta, estamos certificando que la escuela está abierta, ahora no hay alumnos, inclusive se está reparando la escuela. Es algo muy complejo. ¿Vinieron hoy padres a decir, acá viene el pibe, quiero que esté mi hijo en la escuela? ¿Viste algo de eso hoy? No vino nadie. Nadie. La semana pasada sí venían a preguntar, pero esta semana, hoy no vino nadie. ¿Funciona el comedor? No sé si el comedor, no sé. Bueno, gracias, Cristina. Cristina me va a seguir porque me está ayudando a recorrer la escuela. Rubén, a ver si encuentro a alguien de servicio auxiliar para preguntarle si acá funciona el comedor. Sí, te escucho. Vos me decías que se está refaccionando la escuela, esto, o arreglando un poco la escuela. ¿Esto se hace con fondos de la cooperativa, con fondos de...? ¿Con qué fondo se hace? Bueno, a ver si quiere hablar. Estamos en vivo para FM Moreno. Es una compañera que tiene acá su remera de Jornada Nacional Argentina Trabaja, programa de ingreso social con trabajo. ¿Qué están haciendo hoy? Y nosotros estamos tratando de levantar, o sea, la escuela, que estaba muy deteriorada, así que para que los chicos el día que vengan empiecen las clases, o sea, cuando se vengan a levantar el paro, puedan venir y encontrarse realmente con una escuela, dentro de todo, nueva. El laburo que hacen, por lo menos lo que pude ver, es laburo de albañilería, porque he visto refacciones, sí, y luego pintura. Exactamente, hemos pintado, hemos tratado de refaccionar lo que estaba roto, y bueno, y más que nada eso, y usted ha visto, o sea, tenemos fotos, incluso si por ahí de golpe, en qué estado estaba la escuela y ahora en las condiciones en que está. Es un trabajo, o sea, a nivel solidario que hemos hecho del programa Argentina Trabaja, y para poder, o sea, dar una mano a esto. ¿Quién dispuso de que vengan a trabajar acá? ¿Ustedes, siendo una cooperativa, dijeron, tenemos que ir a reparar y ayudar a esta escuela? No, nosotros hemos ofrecido nuestra mano de obra al intendente Mariano Hues, nos hemos puesto a disposición de él, que cuente con nosotros para lo que él quisiera arreglar en todo lo que es jardines y escuelas, y bueno, y a través de él nos ha enviado a poder trabajar esto con nuestro territorial que es el encargado, Javier Villarino también, que somos las conexiones con el intendente. Tengo la última. Si no hacían este trabajo que es de pintura y albañilería, ¿podían comenzar las clases? Porque en algunas escuelas el estado no es bueno, le falta pintura, pero sin embargo comienzan. Lo que ustedes vieron acá que estaba, además de esto, roto. Sí, no, estaba, o sea, roto, pero sí, podían empezar las clases. Nada más que nosotros, al ver y tener la posibilidad de poder arreglarlo, vinimos a hacer la manera que trabajamos nosotros, porque realmente hemos incluso hecho la escuela 41 y la 51 también, y realmente, o sea, bueno, tuvimos la oportunidad de dar una mejor condiciones a los chicos y bueno, nos pusimos a disposición de la directora. ¿Cómo es tu nombre? Yolanda González, de la cooperativa Juntos Podemos Limitada. Bueno, muchas gracias, Yolanda. No, por nada. Bueno, la agarré Yolanda, que venía con el pincel en la mano, viste, el tachito de pintura, una botella cortada y adentro de la pintura. Bueno, están haciendo ese trabajo acá. Me mandé y estoy. Bueno, entonces ahí, llevando adelante lo que pidió el intendente Mariano Hues cuando dio declaraciones en relación al estado de las escuelas, que se necesita el compromiso de toda la comunidad para mejorar el estado en que se encuentran las escuelas desde hace tiempo, esto no es nuevo. Así que allí un grupo de gente que integra la cooperativa habló con el intendente y coordinaron estas acciones. Sí, con el responsable de la zona, sí. Pero bueno, es una de las más importantes acá de La Perlita, y se está haciendo un trabajo contra el reloj, porque por ejemplo, Yolanda está ahí a punto de pintar. Si mañana vienen los chicos, pueden está en perfecta estado. La escuela ya está en condición, incluso las porteras las han hecho ya la limpieza correspondiente. Si vos querés podés pasar por los salones, vas a ver que están todos pintados, ya están a disposición para que vengan los chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, está todo listo acá para que si se levanta el paro los chicos puedan ir a clase. Repetime, por favor, el número de la escuela. La escuela 13, calle Colombia, La Perlita. Muy bien, gracias. Hasta luego. Rubén Bustamante, en un ratito nomás vamos a hablar con Bernardo Tosi, que acaba de llamar por teléfono. Estamos hablando de la escuela 13 del barrio La Perlita, escuela primaria 13 del barrio La Perlita. sobre la calle Colombia. Allí personas que integran una cooperativa de La Argentina Trabaja se encuentran realizando refacciones en el colegio para que cuando el paro, y así lo decía la trabajadora que estaba ahí, cuando el paro se levante, los chicos puedan volver en condiciones dignas a tener clases nuevamente. De esta manera se está llevando adelante el paro. Esto es lo que está sucediendo en nuestro distrito, en algunas escuelas de Moreno que estamos recorriendo. Rubén Bustamante estuvo en La Reja, luego fue a Francisco Álvarez, a la escuela Media 11, y ahora se encuentra en La Perlita. Luego recién con nosotros está nuevamente Bernardo Tosi, que está haciendo un recorrido por el centro de Moreno. Bernardo, ¿ahora dónde estás? Cintia, te voy a subir a mí otra vez. Cintia, estoy en la media 2, en Justo Garac. Aquí me han atendido, tampoco me han querido dar demasiada información, pero porque no había ningún directivo que pudiera atenderme, porque en este momento están en conversaciones los directivos con un cuerpo de representantes de los docentes. Una reunión que empezó a las 10 de la mañana y bueno, todavía continúa. Según me comentaba, anda para largo, así que bueno, están decidiendo y viendo, porque según me comentaba a algún personal de Maestranza que se está conversando en relación a la movilización que podría realizarse en estos días para el día de mañana. Para ir a conversar con Scioli y bueno, y tratar de destrabar este conflicto. Es todo lo que tengo para comentarte. Bueno, el paro es total desde el 5 de marzo en la escuela media número 2. ¿Hay gente entonces en el lugar? ¿Cómo? ¿Ves movimiento de gente que ingresa, sale del establecimiento? Sí, hay personal administrativo. Hay algunos estudiantes que se acercan con sus padres, algunos docentes que han venido a hacer algún trámite administrativo, pero digamos son pocas las personas que busco. Hay tres personas de Maestranza y bueno, lo que sí, por el ruido se nota que la reunión es bastante nutrida. Muy bien, gracias Bernardo. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos a Bernardo Tosi desde la escuela media número 2. Ha llegado una carta acá a los estudios de esta radio, de la 90.1. Vamos a leerla como una carta de una docente de la provincia de Buenos Aires que trabaja en una escuela de Moreno. Por decisión justamente de ella lo vamos a hacer sin dar el nombre. Pero me parece importante que aquellos que cumplen funciones en el distrito se animen a decir lo que sienten, lo que piensan, lo que perciben, lo que viven a diario, de lo que está sucediendo en materia educativa en nuestro distrito y cómo exponerle el cuerpo todos los días a esa acción de intentar educar intentar educar por las condiciones en las que se encuentran las escuelas y que muchas veces se hace algo más que llenar de contenido o de transmitir contenido, si no se lleva adelante la contención y demás acciones que deben realizar los docentes ante las condiciones sociales que se viven. Pero la carta es algo extensa, pero creemos que es importante compartirlo, entonces comienza de la siguiente manera. Carta de una docente a la sociedad de Moreno. ¿Que por qué los docentes no aceptamos el 30,9%? Con esta pregunta responderé muchas otras, porque es todo mentira. Lo cobran solo los docentes que recién se inician y no lo cobran ni el profesor de educación física, ni el de plástica, ni el de teatro, ni la bibliotecaria, ni los equipos de orientación, cuando por casualidad haya una escuela que cuente con ellos, ni el director, ni la vicedirectora, ni la inspectora, ni. Y los maestros de grados, que tenemos unos años más, solo nos llega el 22 o 24 o 26%. Ya no se sabe cuánto es a ciencia cierta. No hablamos de cómo llega este aumento a los profes de secundaria y demás, porque los docentes no solo luchamos por nuestro salario, sino porque las condiciones bajo las que estudian nuestros hijos sean dignas, y digo nuestros, porque efectivamente mis hijos estudian en escuelas públicas todos. Porque queremos que los edificios de nuestras escuelas no se caigan sobre nuestros chicos. Porque creemos que la igualdad es más que una netbook. Que sin docentes capacitados no es otra cosa que un Tetris más grande. Porque 5 pesos por niño como presupuesto en los comedores de Moreno no son suficientes para nutrir a los chicos. Porque sin carne y sin verdura es muy difícil, por no decir ridículo, pensar que se puede alimentar neuronas para recuperar contenidos perdidos en estos hoy 14 días de paro. Porque la mayoría de los docentes hoy trabajamos 2 y hasta 3 cargos, porque la dignidad de nuestros hijos vale, y eso más en los 2 o 3 cargos, pagamos nuestra obra social IOMA, y cuando necesitamos atendernos debemos abonar 50, 100 o 120 pesos, dependiendo de la especialidad que solicitamos. Que un medicamento con 2 drogas ya IOMA no cubre. Así, por ejemplo, si nos recetan amoxicilina, ácido clavulínico, no está en el vademécum o nos curamos por obra y gracia de Dios, o si no, lo tenemos que pagar de forma particular. Porque en mi caso tengo un hijo con defensas disminuidas, ya fue, no posee vaso, y para realizar un control en su sangre de hierro ya que el exceso del mismo podría traerle graves consecuencias, debe abonarse hace 6 meses 70 pesos. Porque pagamos 724 para IPS, jubilación, en los 2 o 3 cargos, por cada uno de los cargos. Porque el tercer cargo se cobra en un 80% y además se descuenta el bendito impuesto a las ganancias. Porque los docentes con 2 cargos solo cobramos hasta 6 meses 110 pesos de asignaciones familiares. Si esas asignaciones que dice el gobierno hacen iguales a todos los niños, menos a los de los docentes. Claro. Porque entre otras cosas en las escuelas faltan sillas, mesas, armarios, etcétera, etcétera. Y las respuestas son: no hay presupuesto. Eleve una nota. Adjunte el anterior reclamo y el anterior y el anterior y el anterior. Y así siguen. Porque los chicos que hoy por culpa de los docentes que reclaman por esto y más como obras paralizadas. Equipos de orientación para tratar violencia dentro y fuera de las escuelas. Capacitaciones para llevar la verdadera igualdad a nuestros niños. Ya perdieron 14 días y contenidos. ¿Y los contenidos que se vaciaron con las malas reformas, cuándo se recuperarán? De eso nadie habla. Señores, los contenidos de estos días se recuperan con el esfuerzo de los docentes que luchan todos los días en las aulas contra el ausentismo, que se soluciona con las asignaciones universales, perdón. Pero no miran si el niño es golpeado, abusado o es víctima de trabajo infantil o de padres que los abandonan. Afectivamente, que es el peor de los abandonos y los que para el gobierno es solo un número y la planilla para completar. Por ejemplo, acciones que el docente llevó a cabo, por ejemplo, llamar por teléfono para saber por qué no asiste a clases y no hay salida de llamadas a celulares de las escuelas y los docentes, claro, llamamos desde nuestros celulares, que dicho sea de paso, pagamos con nuestro elevadísimo sueldo. Por esto y por más, es que los docentes cumplimos hoy el día número 14 de paro. Un docente que un día soñó estar en una escuela frente a niños, que hoy sigue soñando con lo mismo, pero también necesita además mantener a sus 5 hijos, que si bien los alimenta de sueños, también de vez en cuando comprar 1 kilo de carne debería ser algo posible. Espero sepan entender, así vivimos los docentes, que no cobramos 44 mil pesos y no trabajamos 4 horas. Repito, esto es una carta que llegó a esta radio comunitaria, de una docente que también es madre, que es docente de la provincia de Buenos Aires y trabaja en una escuela de Moreno. Estamos haciendo esto que es recorrer las escuelas de Moreno, saber qué es lo que está sucediendo y en este momento compartir con ustedes la reflexión de una mujer que se animó a escribir y decir lo que ella siente cada vez que se dan argumentos falsos a través de los medios de comunicación masivo. Para eso también estamos los medios comunitarios, para transmitir las verdades que no se transmiten. Vamos ahora a seguir con el tema de las escuelas. Está Rubén Bustamante nuevamente en línea. Rubén, ¿dónde te ubicas? Sí, que estoy en la puerta de la escuela número 59, doctor Alberto Vera. Esto es Nicaragua y Guatemala. Bueno, aquí no hay personal directivo, la escuela está absolutamente cerrada, tiene un candado, uno se puede comunicar con los auxiliares tocando el timbre, ya lo he hecho, salió una mujer, amablemente me contó que no hay ningún tipo de actividad, que la escuela no tiene comedor, que ellos abrieron hoy el establecimiento, pero significativamente y en modo elocuente aquí no se observa ninguna actividad, por lo tanto debemos decir que no solamente el paro es total, sino que la escuela no tiene ninguna actividad siquiera administrativa, a diferencia de lo que pudimos ver en la media 11, en donde estaban las autoridades directivas y también en la escuela número 7, Antártida, Argentina. Pero no sé si, voy a tratar de preguntarle, porque estamos trabajando en vivo. Acá tenemos una trabajadora, es una verdulera que está justo enfrente de la escuela, su comercio. Entonces estamos en vivo para FM Moreno, le quiero preguntar amablemente a esta mujer, escucha Cintia, ¿qué impacto tiene para tu laburo que esté cerrada la escuela? Me perjudica la venta, porque no vendo, no paso el colectivo, así que es lo que más me perjudica es eso. ¿Tenés algún tipo de opinión formada sobre la decisión de los maestros de no prestar servicio porque el sueldo es miserable, es poco? ¿Qué pensás vos de esto? De poco es poco, pero no sé, tendrá su derecho ellos, de su opinión de esto, son de ellos, así que no me animo a opinar más de ahí. Vos me decís que el colectivo de La Perrita no pasa por acá. No pasa. Bueno, entonces te voy a hacer la pregunta, ¿cuando hay clases el colectivo pasa por acá? Sí. Sí. Pero como están arreglando allá la calle, no sé si es por eso. Pero hace una semana que no pasa. Pasa una que otra. ¿Vos ves movimiento a la mañana en la escuela? Sí. Los porteros siempre vienen. Vienen a la mañana, vienen siempre. Todo este tiempo estuvieron viniendo. Bueno, muchas gracias. Es la verdulera, para quienes quieran comprar. Tiene muy buena mercadería. Le vamos a hacer promoción. Es Nicaragua y Guatemala, justo en la esquina, enfrente de la escuela 59, doctor Alberto Vera, que en este momento tiene la reja celeste cerrada, hay un candado, hay personal auxiliar en el interior. Esto es lo que ofrece la escuela hoy, en esta mañana de recorrida estamos haciendo. ¿Qué barrio estamos hablando? Esto es mi barrio o Zarza, para que pregunto, dame un segundo. Ver, porque si quieren buscar la verdulería. La verdulera, sí. Ahí está la señora. ¿Y el nombre de la verdulería? Porque si no, no lo van a encontrar. ¿Qué barrio es? Nicaragua y Guatemala, pero entiendo que es mi barrio, Zarza, está pegadito a La Perlita, yendo hacia la zona norte del distrito. Me parece que el dato que estaba entregando esta trabajadora es que hace una semana que La Perlita no pasa el colectivo. Probablemente cuando vuelan los chicos a clase deba pasar. Esto no sé si tiene que ver con un trabajo que se está haciendo aquí a 2 cuadras del lugar donde estamos en este momento, que es Nicaragua y Guatemala, pero en definitiva tiene que haber una notificación de La Perlita para decidir no pasar por aquí. No solamente es la escuela, el barrio. Hay otras cosas que tiene el barrio y que merecen una prestación de servicio público. Muy bien, Rubén. Estamos llegando al final. Si querés, te quedás en contacto con la producción para ver si hacemos una salida más. o directamente finalizamos esta recorrida. Bernardo Tosi, te comento que recorrió la escuela media número 1, la Belgrano, después fue a la escuela primaria 1 y luego llegó hasta la escuela media número 2, así que hemos hecho un trabajo, un recorrido por las escuelas del centro de Moreno. Vos estuviste en La Reja, en Álvarez, en La Perlita y ahora en Mi Barrio. Sí, acá las señoras empiezan a gritar diciéndole una a otra, acá no hay colectivo, vaya para el otro lado, ¿no? Entonces está como desorientada una mujer, así que si no, llegamos en el coche y volvemos a base 1. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí Rubén Bustamante, ya está acá en los estudios Bernardo Tosi, después de haber hecho esta recorrida por Moreno. ¿Sabes qué? A mí hubo algo que me llamó la atención la semana pasada cuando se estaba llevando adelante el paro, justamente, que era jóvenes, chicos, adolescentes, con guardapolvos blancos que venían de la escuela Mariano Moreno. Entonces nos acercamos a preguntar y justamente ellos decían, bueno, depende del docente cuál es el que lleva adelante la medida y que no. Así que ellos, la escuela estaba abierta la semana pasada, la Mariano Moreno, y asistían a que esos chicos que el docente iba a dar clases, bueno, salían. Pero había una cantidad importante, no la habitual, digamos, como si fuera un día normal, pero sí una cantidad importante de chicos que salían de la escuela de la escuela Mariano Moreno porque habían tenido clases. Así es, en la SB número 1, la que está enfrente de la Plaza de las Carretas, que, bueno, como vos decías, no es una media, sino que tiene cursos y que tiene docentes a cargo de un curso. Y bueno, en esta SB número 1 había tres cursos en funcionamiento con docentes que no se adhirieron al paro en ningún momento. Bueno, estamos finalizando el programa de hoy. Quiero remarcar que a diferencia de lo que sucedía, bueno, vos me preguntabas si había movimiento en la media número 2. En la media número 2 no había demasiado movimiento en relación a docentes o directivos que estuvieran en ese lugar debatiendo, porque, por ejemplo, en la media número 1, Manuel Belgrano, sí estaban discutiendo y hablando de la coyuntura, de la situación que está atravesando el gremio, por un lado, y las situaciones administrativas por otro. Bueno, en la media número 2 esto no sucedía porque justamente estaban de reunión tanto docentes como directivos y sin embargo esto se notaba como que había una discusión y si bien no había asambleas, hay que reconocer, sí había un tratamiento de la cuestión que los atañe. En la media número 1 de Manuel Belgrano había una sala de profesores que contaba con 15 profesores y que, bueno, que se encontraban discutiendo y charlando en relación al conflicto. Por otro lado, en la EP número 1 y en la SB número 1 no vi nada, pero sí en la EP número 1 que había docentes y auxiliares en la puerta que estaban conversando y que, bueno, que estaban ahí. Recordemos que en la EP número 1 se va a realizar hoy a las 5 de la tarde una asamblea docente. Muy bien, te decía que hicimos este recorrido en recorte informativo por lo que pasó ayer en Plaza de Mayo, la marcha, lo que está pasando hoy en las escuelas de Moreno. Leímos la carta de un docente a la sociedad de Moreno, haciendo una reflexión de lo que ella vive todos los días. Pero nos quedaba un audio más de Patricia Welch y quiero cerrar el programa con la palabra de Patricia Welch, porque ella habla de la necesidad de hacer memoria permanentemente, de forma constante. Vamos directamente a escucharla a Patricia Welch y cerramos el programa porque estamos un poco pasados. Nos quedó material para compartir mañana porque en el marco de la realización de la marcha, pueblos del Chaco, una comunidad del Chaco, se encuentra acampando en Plaza de Mayo porque, mira vos, Bernardo, se cortó el río, se bloqueó el río, algo que parece impensado, bueno, desviaron el río. Entonces esas comunidades no pueden cultivar, no pueden tener animales. Si eso no es genocidio, ¿qué es? Y justamente nosotros hablamos con ellos, y no vamos a llegar a compartirlo hoy, pero lo prometemos para mañana, porque el testimonio es muy fuerte, porque no solamente le sacaron el agua, como me dice Julián, que también le hicieron a los Quilmes, sino que también lo están matando con los tóxicos, el agrotóxico. Estamos hablando de los cultivos de soja y las malformaciones en los niños. Esto es claramente un exterminio. Y por eso terminar con Patricia Walsh, que habla de esto de hacer memoria todo el tiempo, ¿no? Ir y venir, entender lo que pasó en nuestra historia, entender la lucha de los pueblos en todos los momentos históricos, y que los mismos van cambiando, van transformándose, pero claramente hoy vivimos tiempos en donde el genocidio es permanente y es planificado. Es interesante describir que la carpa de estos originarios, de estos campesinos del Impenetrable, estaba ubicada a la derecha, de junto a la estructura metálica que se armó para el festival que el kirchnerismo, o el acto que el kirchnerismo había armado en la Plaza de Mayo, del otro lado de las vallas, del lado, digamos, de la Casa de Gobierno, se armó esta estructura. Bueno, al ladito, junto a estas vallas del otro lado, está la carpa el Impenetrable, del Chaco, del Impenetrable, que reclama y demanda. Mañana estaremos compartiendo esto. Nos vamos escuchando a Patricia Walsh, entrevista que realizamos en el día de ayer. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Julián. En el móvil, Bernardo Tosi y Rubén Bustamante, que estuvo en el inicio del programa también. Quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos nuevamente en esto que denominamos recorte informativo en esta radio comunitaria. Y también está mostrando cómo muchos jóvenes adhieren a lo que son hoy los festejos, las celebraciones, la fiesta, entre comillas, la fiesta popular de los 10 años de aquel 24 de marzo del año 2004, sin saber lo que pasó hace 10 años, el 24 de marzo del 2004. Quien te habla era diputada nacional. Y ese día que se recuperaba la ESMA, yo como diputada nacional convocaba a una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para anular los decretos de indulto de Carlos Menem a los genocidas. Éramos 60 diputados nacionales, ninguno del oficialismo. El presidente de la Cámara, que era el diputado Eduardo Camaño del Partido Justicialista, nos apagó la luz, nos cerró la puerta, y eso está en el archivo de cualquier diario de la República Argentina. Hace 10 años pasaba lo de la ESMA, y unos kilómetros más hacia Congreso pasaba esto que yo estoy contando. Sucedían las dos cosas. ¿Por qué puede ser que algunas cosas se recuerden tanto y otras pretendan sepultarse en el olvido? This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so in the